Hola, buenas noches, bienvenido. Yo soy Francisco García Pimentel y estás escuchando Fuera de Serie. Bienvenidos. Fuera de Serie, un programa de radio que busca ideas creativas, nociones innovadoras y soluciones inesperadas para los retos del mundo actual. Fuera de Serie, en Radio Noticias 1070, al centro del conocimiento. Comenzamos. En Fuera de Serie, hoy es miércoles de arte. Nuestro tema el día de hoy, arte moderno, belleza o basura. Nuestro invitado el día de hoy es José Parra, artista plástico. Buenas noches, yo soy Francisco García Pimentel y estás oyendo Fuera de Serie. El día de hoy, miércoles de arte, vamos a hablar y discutir del arte moderno, el arte contemporáneo. Tenemos aquí un invitado, José Parra, artista plástico. Pero antes de hablar con él, vamos a escuchar una breve definición de lo que es este concepto. El arte moderno es el arte surgido durante fines del siglo XIX hasta la actualidad. Se caracteriza por un cuestionamiento a los conceptos tradicionales de belleza. El arte moderno, en este sentido, valora distintos tipos de experiencia que lo alejan, en buena medida, de una búsqueda de una belleza abstracta. Buscará, ante todo, representar todas las experiencias que la cotidianidad tendría en el contexto de una nueva sociedad. Bienvenidos de vuelta, pues ahí está. La realidad es que el tema que estamos planteando el día de hoy, mi estimado José, bienvenido, ya ahorita te voy a presentar con tu auditorio, es sobre el famoso arte. Hay gente que la llama moderno, hay gente que la llama contemporáneo, el arte, digamos, ¿de qué otra forma podríamos llamarle? Arte vanguardista, arte conceptual, que no, estamos encontrando actualmente en muchas galerías o en muchos museos, en donde ya uno verdaderamente no sabe qué es lo que está viendo, si es arte o si es basura. Muy famosamente, a principios del siglo, Marcel Duchamp puso allí en el Museo de Nueva York pues un mingitorio, ¿no? Y lo firmó. Y dijo, esto es arte. Y entonces inició un nuevo movimiento de arte vanguardista. Que el día de hoy todavía pues seguimos inmersos en este tema y que pues abre la puerta a muchísimas preguntas sobre el arte, las razones, lo que es la estética y los parámetros objetivos o subjetivos de la misma y demás. Y es por eso que estoy aquí con José Parra, un amigo personal, aparte un gran artista que ya lleva aquí en Guadalajara, por supuesto, marcando pauta sobre lo que es y debe ser el arte. José, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Francisco, de verdad. Y bueno, este tema es verdaderamente apasionante. Mira, yo creo que para comenzar podemos hablar un poquito de esta definición de arte moderno. Todo arte de su tiempo es finalmente moderno, ¿no? Cuando tú estabas en el siglo XIX, XVIII, tú producías arte moderno porque era el arte de tu tiempo. Sin embargo, ahora ya suscribimos el arte moderno al siglo XX, que a partir de ahí tenemos el arte postmoderno, tenemos las vanguardias. Y ahorita tenemos este fenómeno del arte contemporáneo que ciertamente se viene produciendo o viene esta ruptura a partir de 1917, me parece, con el urinario de Marcel Duchamp, firmado como Mut. En fin, creo que para poder entender esto es muy difícil en el arte tener verdades. De hecho, en general es muy difícil tener una verdad absoluta sobre cualquier cosa, cualquier tema. Y más ahorita que hay tantos dogmas, ¿no? En ese sentido. Lo que creo que es importante es dar información para que se generen criterios. Porque finalmente el público que asiste a un museo, El coleccionista que compra una obra de arte o que paga un boleto por ir a ver un ballet, por ir a ver un performance, es un público inteligente finalmente. O sea, el arte juega con eso, el arte juega con la emoción, pero también con la inteligencia. Entonces, yo creo que entre más recursos tengamos para poder saber, ya no digamos si es o no es arte, sino para poder apreciar mejor lo que tenemos enfrente y poder tomar decisiones más acertadas. Entonces, por supuesto, hay que... Lo que usted me está diciendo es que el establishment, digamos, la parte de las galerías y los museos tienen que también tener pues ciertos estándares. Y por otra parte, el público, tenemos que tener cierta educación y ciertos parámetros para saber cuando estamos ante una verdadera obra de arte y poderla admirarla y apreciarla de esa forma, y cuando sencillamente nos están tomando el pelo. Pero para ambas cosas, José, tiene que haber unos parámetros objetivos, reales, científicos, no sé cómo llamarles, para decir, bueno, esta cosa sí es bella, o si es estética, o si es artística. ¿Estos parámetros existen? Uy, mira, bueno, el tema es apasionante, porque finalmente creo que todos hemos ido a un museo y hemos visto piezas en donde decimos, oye, me están tomando el pelo, y creo que a nadie nos gusta que jueguen con nuestra inteligencia. Creo que el error que corremos generalmente es pensar, por un lado, que toda instalación, todo performance, todo video es bueno. Cuando hay buenos performance, buenas instalaciones y muy malas instalaciones. Y también el otro reto que cometemos es toda pintura por el hecho de tener oficio es buena, cuando no es cierto. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que debemos de tomar? Yo creo que podemos irnos un poquito atrás en el tiempo. Vamos haciendo algunos ejercicios de imaginación para ver de dónde surge esto. El arte es necesario, por ejemplo, para que se desarrolle el ser humano. Porque hay quien dice, bueno, finalmente al arte, los artistas ya nos han sacado mucho, ¿no? Nos han sacado mucho de los esquemas. Pasó en el sistema socialista, pasó incluso Platón sacó a todos los artistas en su república. Claro, pues, ¿no? Es un lujo, ¿no? O sea, sí hay, qué bueno, pero pues no es necesario, ¿no? Exacto. Pueden, incluso a veces estorban, hay que... Exacto, sí. En el caso de Platón, llenó de flores a Homero, me parece, pero nomás para sacarlo de la ciudad. En fin, a lo que voy es... mira, Ika Ramantaki, profesora, parece que siria, que falleció hace unos años, decía en un comentario acertadísimo, mira, el arte no sirve para nada. Sin embargo, mientras el género humano no producía arte, no teníamos civilización, solo sobrevivíamos. Ahora, si vemos algunas teorías de Dennis Dutton es un filósofo neozelandés, me parece, de la Universidad de Adelaida, también falleció en el 2010. Él tenía una teoría muy interesante. Mira, vamos remontándonos un poquito más en el tiempo, más allá de las cuevas de Altamira. Cuando solemos pensar en la historia del arte, nos remontamos al Cantábrico, ¿no? Nos vamos a las cuevas de pues casi cualquier libro de escuela, exacta, historia del arte, empiezan con las cuevas de Altamira y con, exacto, quizá algunas vasijas por ahí de... Exacto. ¿Sabe dónde, no? E incluso muchas veces, bueno, también tiene que ver con la proximidad, porque en este caso, bueno, tenemos algunas pinturas también en Baja California impresionantes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vámonos un poquito más atrás. Dennis Dutton, a partir de unos hallazgos que se hicieron de unas hachas achelenses o achulenses, por haber sido encontradas en Saint-Achul, en Francia, dio con unas teorías bastante interesantes. Esas hachas, para que nos demos una idea, son una especie de piedras en forma de gota con todo el filo trabajado, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos viendo una gota plana, uh-huh, mucho muy afilada por todos sus lados. Ahora, estas hachas fueron encontradas más o menos aproximadamente hace más de 1 millón de años, 1,400,000, cuando todavía éramos Homo erectus, no éramos Homo sapiens, no, éramos Homo erectus. La teoría que surge a partir de esto es por lo siguiente. Él se dio cuenta que ni las partes de los lados habrían sufrido desgaste. Y a partir de ahí, él empieza a desarrollar una teoría de, bueno, ¿por qué? Hacía una comparación con otro tipo de hachas que sí habían sufrido desgaste y decía, ¿por qué la necesidad de conservar esto tal cual? Esta la hicieron, pero no la usaron, pues. Exacto, nunca mataron, exacto, ningún animal con... Exacto. Tenía alguna utilidad porque finalmente ni siquiera se podía tomar, ¿no? Era como tomar un cuchillo que tuviera filo por todos lados. Era imposible. Entonces, se empezaron a dar cuenta que esos pudieron haber sido los primeros objetos hechos con un fin completamente artístico. Estético, digamos, de admiración. Estético, un goce estético. Y bueno, para poder situarnos en contexto, porque finalmente cada objeto de arte es producto de su tiempo, ubiquémonos, por ejemplo, vayámonos cualquiera de nosotros ahorita al bosque de la primavera y sin herramientas, o con las herramientas que encontremos en el bosque, hagamos algo así, hagamos un hacha chelense. Para poder hacer esto, debías de tener algunos elementos muy, muy interesantes. En primer lugar, debías tener destreza, inteligencia, acceso a materiales y un proceso de pensamiento complejo que te permitiera planear. Estos elementos permitían crear, hacían un parteaguas evolutivo, ¿sí? Aquellos que tenían esos elementos, destreza, capacidad de planeación, era más propensos a sobrevivir que aquellos que no lo tenían. Entonces, bueno, ahora imaginemos en aquel entonces, esos eran los diamantes de la época, ¿no? Era más probable que una persona que hacía este tipo de hachas, bueno, se reprodujera, digamos, ¿no? Lo que es verdaderamente notable a partir de aquí es de que el ser humano, antes de ser Homo sapiens, cuando éramos homínidos, éramos capaces de ser eso, ¿cierto? Éramos capaces de observar la destreza de otro ser humano, la factura en otro, en su creación. Por eso, esta capacidad que tenemos para observar la destreza de alguien más es la que nos lleva a poder disfrutar de una bella composición, disfrutar de la filarmónica o disfrutar de un Rembrandt, un Van Gogh, ¿sí? Es esto mismo, es esto primigenio que viene desde ahí, esta capacidad de observar esto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando ¿qué es lo que ocurre con la evolución del arte? Tomemos en cuenta, por ejemplo, en mi caso, la pintura. Cuando llegamos a Grecia, tomemos en cuenta que había el arte se convierte, entre muchas cosas, como una forma de poder reproducir o interpretar la realidad para tener un registro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, muchas veces se piensa que la pintura había evolucionado hasta después del Renacimiento. Y no, los griegos tenían unas técnicas impresionantes. De hecho, ahora con los descubrimientos que se hicieron en Pompeya, han descubierto unas cosas impresionantes. Había incluso concursos de pintura en la antigua Grecia. Hay un pintor que era el equivalente de era el equivalente de Fidias en la escultura, que se llamaba Zeusis. Hay incluso por ahí una anécdota en la que Zeusis y Parrasios estaban compitiendo y Zeusis presenta su cuadro, descubre la cortina y era un bello bodegón al que asisten los insectos que estaban alrededor. Y de repente dice, y de repente le dice a Parrasios, ahora por favor descubra usted su cortina, ¿no? Para ver lo que tiene ahí. Y dice, no, lo que está usted viendo es la obra de arte, era la cortina. Entonces el otro dice, mira, un artista es grande cuando puede engañar a la naturaleza, pero es más grande cuando puede engañar a otro artista. Por supuesto, él se estaba echando flores, ¿verdad? Pero ahí nos podemos dar cuenta con esa anécdota del grado técnico que habían alcanzado ellos en ese entonces. Ya cuando llegamos cuando pasamos por el Renacimiento barroco, todo, bueno, ya llegamos a una perfección técnica impresionante. El hecho de que tú llegues a una perfección técnica en cualquier materia no quiere decir que el arte haya llegado a su fin. Esto lo comprobamos a través de la escultura, por ejemplo. Los griegos, ya cuando llegan a Fidias, habían pasado por un proceso técnico desde el arte que habían tomado los egipcios y de los minoicos. Ajá. A una perfección técnica impresionante que ya lo vemos con la Conte, no sé, o sea, con la obra de Fidias, que se perdió en su mayoría, y tenemos algunas todavía en el... Claro, entonces hay toda la teoría, claro, como de un avance perpetuo, como que siempre estamos hacia alguna cosa mejor, te pone en duda también. Vamos a ir a un corte comercial, mi estimado José, para regresar con más información, porque se está poniendo bastante bueno y estamos ya teniendo algunos parámetros. Recuerde que yo soy Francisco García Pimentel, estás oyendo Fuera de Serie en miércoles de arte. Vamos a un corte y regresamos. Háganos saber lo que piensa, llámenos al 3640 2131 y 3641 7414. El curador de Museo de Arte Contemporáneo de Bolzano, Italia, se llevó una gran sorpresa al no encontrar la muestra de arte de una de las salas. La persona encargada del aseo confundió la obra de arte moderno con basura y la tiró a la basura. La muestra era una representación del hedonismo, el consumismo y la especulación financiera de la escena política italiana de la década de los 80. Regresamos a Fuera de Serie. Estamos en Fuera de Serie. En 1904, sumido en la pobreza, Pablo Picasso quemó algunos de sus cuadros para entrar en calor. Bienvenidos de vuelta, estás en Fuera de Serie, miércoles de arte. Estoy aquí con José Parra, un artista plástico reconocidísimo de nuestro estado, de nuestro país, que pues nos está dando una verdadera cátedra de las razones originarias del arte y de cómo el arte pues es una de las cosas que definen precisamente lo que nos hace humanos y lo que nos ha ayudado a desarrollarnos como civilización. No solamente las herramientas, no solamente digamos la ganadería o la agricultura, sino también la capacidad de observar y de admirar la obra de otro, dice José Parra, pues son parte importante de lo que nos ha desarrollado como una civilización, y no deja de ser interesante. Y ahora quizás estamos en retroceso, pero estamos hablando de esta historia y cómo ha evolucionado el concepto de arte a través de los siglos. Sí, mira, de hecho, comentábamos un poco antes del corte sobre esta sobre el desarrollo, por ejemplo, de la escultura, para irnos a otro ámbito. Cuando llegamos a Fides, ya llegamos a un desarrollo técnico insuperable, ¿no? Ya es difícil poder superar esto. Si hubiera estado tal vez, alguno de los teóricos, Arthur Sedan, habría dicho, ¿sabes qué? Aquí ya terminó el arte, ya terminó la escultura, ya no hay nada que hacer. Si realmente hubiera pasado eso, ¿qué habría ocurrido con la nos habríamos privado de tener el David, la piedad, de tener el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, ¿sí? El arte no termina, los discursos cambia incluso lo que se puede hacer en un metro cuadrado de lienzo es verdaderamente infinito en todos los sentidos, tanto en argumento, las preocupaciones van cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, el decir el arte ha terminado porque alcanzó un desarrollo técnico que ya no se puede superar a sí mismo, es caer en un... En un absurdo, en un ridículo, en algo... Exacto, puede ser sí, no me parece que acertado de ninguna manera, ¿no? Por esta infinidad de posibilidades que hay. Ahora, el curador debe ser esta guía. Mira, si abordamos esta cuestión de las teorías de Dennis Dutton y de por qué surge el arte, es porque el arte hay algo dentro de él que tiene una característica universal, ¿sí? Creo que es muy importante que el arte, para empezar, sea reconocible. Mira, hace un tiempo, para no irnos, hace un tiempo una amiga me platicó, una amiga que tiene una galería, me platicó sobre unas coleccionistas de ella, que tenían en su casa una obra de arte conceptual a la entrada. Llegaron unos amigos de ellos y de repente vieron un pequeño trastecillo con una especie de dulces, los tomaron y de repente les pareció asqueroso porque estaban rancios. Cuando los dueños de la casa voltearon a ver lo que estaba ocurriendo, les dijeron, oye, te estás comiendo una obra de arte. ¿Cómo es posible que no sepas reconocer una obra de arte cuando está enfrente de ti, ¿no? Entonces, aquí es donde dice, bueno, el arte no tendría que ser un poco más reconocible en este caso. Porque hay una cuestión, hay un problema tremendo con gran parte del arte contemporáneo, que se pierde en otras realidades. Y eso me parece un verdadero riesgo, incluso... ¿Cómo que se pierde en otras realidades? Mira, pongamos por ejemplo, creo que podemos poner a Delacroix. Por ejemplo, Delacroix tiene una pieza hermosa que es una cama extendida, no recuerdo ahorita el nombre de la pieza, en donde tú puedes ver el proceso creativo de él. Bueno, para empezar, es una cualquier obra de arte lleva un proceso y contesta preguntas que comienzan con cómo estructurar el espacio. Cualquier persona que está frente a un lienzo en blanco, el primer obstáculo, por decirlo así, porque no es un obstáculo, el primer reto, digamos, es ver cómo va a administrar el espacio, ¿sí? Cualquier persona, ya sea un músico, tiene que ver cómo va a distribuir el tiempo. Un dramaturgo tiene que ver con lo mismo, cómo va a distribuir el tiempo, los segmentos de su obra, ¿no? Esto pasa con la pintura. Cuando tú ves una obra de arte conceptual y cuando ves que este problema tanto de estética como de distribución, de estructura, que es importantísimo. Todo arte tiene estructura. Cuando ves que el problema de estructura se resuelve fuera de la pieza, es decir, en el discurso, aquí tenemos un problema, porque entonces la estructura se encuentra en el discurso, no en la obra. Y la obra se convierte, en el mejor de los casos, en una ilustración muchas veces barata de un buen discurso. Y si estás haciendo eso, no estás haciendo arte, estás haciendo filosofía. Ahora comparemos el trabajo de Delacroix con Tracy Emin. Tracy Emin tiene una pieza que se llama My Bed, que retrata su vida tormentosa, ¿no?, en esta cama distendida, llena de preservativos, botellas de vodka, entre otras cosas. Esta cama fue hecha, creo que a principios de los 90, acaba de ser vendida hace un par de años en cerca de 2,5 millones de libras a través de una de las casas de subastas en el Reino Unido. Cuando vemos las dos piezas, el gran problema que tenemos es que en un Delacroix tú reconoces estos problemas de estructura, el cómo una persona resolvió esos problemas en ese espacio. En el caso de Tracy Emin, esa cama, si la sacas del contexto, se pierde entre otras realidades. Se puede perder, si eso tú lo encuentras en una casa, tú fácilmente lo confundes con tu cotidianidad. Esto no quiere decir que toda obra conceptual se pierda en otras realidades. No. O sea, y ahí es donde encontramos una gran confusión. Traigo aquí, de hecho, hay una crítica de arte en México que está moviendo el agua tremendo, que se llama Brina Lesper. Muchos, de hecho, ya la conocerán. Sí es radical un poco, pero creo que se necesitaba alguien así de radical como para poder tener un espectro más amplio, ¿no? Y ella tiene da seis criterios para poder determinar si lo que estamos viendo es arte o no. A ver, esto me interesa. Entonces, hay estos criterios para, digamos, objetivos realistas de lo que es arte y no es arte. Así es. ¿Nos repites el nombre de la crítica de arte? Avelina Lesper. Avelina Lesper, para tenerla en consideración, la voy a investigar, porque precisamente esto es creo que el grial, es lo que estoy buscando. Para esto te invité. A ver. Perfecto. Mira, vamos, porque creo que va a ser muy interesante ver los criterios de ella, y tenemos también estos criterios de un autor del siglo XIX, y vamos a ver qué revolucionarios son también. Pero mira, cuando tú estás frente a una obra de arte, haz estas preguntas. ¿Este objeto me comunica lo que el texto curatorial afirma? Esta pregunta es importante, porque toda obra de arte debe tener el discurso en la obra, no debe tener el discurso fuera de ella. El discurso debe estar dentro de la obra. 2. ¿Este objeto es capaz de demostrar que es una pieza de arte al margen de las teorías? ¿Este objeto se podrá considerar arte fuera del contexto de este museo? Eso es importante. Muchas veces en el arte conceptual vemos que un objeto, por el hecho de estar en un museo, se convierte en arte. Uh-huh. ¿Sí? Y creo que aquí es donde tenemos que tener la inteligencia suficiente para poder discernir entre qué es y qué no es. El museo, por el hecho de ser museo, no le da la calidad de arte a un objeto. Este objeto, el número 4, ¿este objeto va a trascender su contenido histórico-teórico? 5. ¿El artista demuestra inteligencia, talento o dominio de la técnica en esta obra? Y 6. ¿El valor artístico de este objeto radica en sus materiales? Todo esto es importante, porque estos 6 criterios se pueden finalmente utilizar en cualquier forma de arte, incluso también en pintura, ¿no? Pero aquí es donde vemos que no todo el arte conceptual o no todo el arte de instalación es malo. Vemos, por ejemplo, el trabajo de Damián Ortega, por ejemplo, que es un excelente artista conceptual. Él tiene una obra que se llama Cosmic Thing, que muchos ya la reconocerán, porque es un Volkswagen que parece haber explotado en el espacio, ¿no? De repente ves todas las partes del Volkswagen atadas a estos hilos de hilo de pescar. Sí, como de pescar, exacto. Perfectamente bien acomodados en donde tú, al entrar a la sala, parece que estás viendo un Volkswagen suspendido en el aire, es en el que todas sus partes están alejando de él, ¿no? Esta pieza, si tú la ves en un museo, si tú la ves en un taller mecánico, si tú la ves en tu casa, esta pieza te va a provocar un disfrute, te va a provocar y te va a hacer preguntas, va a hacer que te preguntes, va a hacer, esta no es una realidad que se pierde en otras realidades. Es muy difícil que tú veas un Volkswagen desmantelado y en esta posición. Uh-huh. Esto no se pierde en otras realidades, que sí ocurre con la caja de zapatos de Gabriel Orozco, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O con las piedras, o con todo eso. No por esto digo que el trabajo de Gabriel Orozco sea malo. Tiene algunas piezas muy buenas, pero gran parte de su obra consiste en tomaduras de pelo, como el caso de la caja. Ahora, el problema es, cada quien es libre de poder comprar una caja de zapatos o de poder comprar una piedra. El problema es cuando hay recursos públicos o cuando se usa el museo para legitimar esto, para poder venderlo en una galería. El problema es cuando en Estados Unidos, por ejemplo, se deducen impuestos a través de la compra de material que es francamente basura. Claro, es, así puesto es un negociazo, porque claro, puedes afirmar que cualquier cosa es arte, ya compra esto por $1,000,000, deducir este dinero y claro, pues es una especie como de lavado de dinero literal, en donde la gente compra y vende supuesto arte para ganancias económicas. Me interesa mucho una de las primeras razones que mencionas de los parámetros, en donde dice que el mensaje o el discurso tiene que estar dentro de la obra y no fuera de ella. Vamos a hablar de esto regresando de este corte comercial, porque la verdad, me estás explotando el cerebro. Recuerda que usted está aquí en Fuera de Serie. Yo soy Francisco García Pimentel, estoy con José Parr. Estamos hablando del arte posmoderno, vanguardista y de las instalaciones y sus verdaderos valores artísticos y estéticos. Vamos a seguir hablando de esto después de este breve corte comercial. Queremos escuchar su opinión. Búsquenos en redes sociales, en Twitter y en Facebook como 1070 Noticias. El cuadro Le Batu de Matisse fue colocado al revés en 1961 durante 2 meses en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Ninguno de los 116,000 visitantes se percató hasta que un niño lo notó. Regresamos a Fuera de Serie. Estamos en Fuera de Serie. Cuando la Mona Lisa de Leonardo da Vinci fue robada del Museo del Louvre en 1912. 3 años antes de recuperarla, 6 réplicas de esta obra fueron vendidas como originales. Bienvenidos de vuelta, buenas noches. Seguimos aquí en Fuera de Serie, miércoles de arte. Estoy con José Parra, artista plástico reconocido, y su servidor Francisco García Pimentel. Estamos hablando del arte, que es un tema bien complejo, es un tema que tiene mucho de subjetivo y de opinable, pero también hay mucho que tiene de objetivo y real. Y estamos tratando de explorar estas cosas, qué es lo que hace que una pieza de arte pueda ser llamada objetivamente arte y qué cosas son sencillamente basura y son tomaduras de pelo. ¿Qué es lo que define? ¿Dónde está la línea? ¿Quién lo decide? ¿Cómo se decide? ¿Y cuáles son los riesgos que tenemos o los beneficios de conocer estas diferencias? Y estábamos hablando precisamente del concepto de discurso, ¿no? El famoso, ¿qué te dice esta obra? ¿O qué significa? ¿O qué quiere decir esta obra? Y siempre pareciera que hay como un paralelismo, un espejo, en donde una cosa es lo que el artista quiere transmitir o quiso supuestamente transmitir, y otra cosa es lo que a cada quien pues nos hace sentir o nos hace pensar al respecto. Y hay obras en donde esta definición es tan abierta que pues pierde todo sentido, ¿no? Tengo muy en mente el famosísimo cuadro Blanco sobre Blanco, que pues, vale, que siempre ha dado mucho que pensar, ¿no? Porque tú ves las fotos en estos museos de gente observándolo, admirándolo, con cara de análisis, ¿no? Pero no sé si yo soy burro y no sé analizar, o si sí hay que analizar. Platícanos, ¿qué es, para empezar, el discurso en el arte? Mira, de hecho, acabas de decir, pues, mira, por ejemplo, el caso de Malevich, lo que hizo con el Blanco sobre Blanco, y lo que... Perdón, para quien no sepa qué es Blanco sobre Blanco, es un cuadro... Sí, sí. blanco, ¿no? De 4x4, ¿cuánto? Grande, ¿no? 3x3, sí, es un cuadro medianito. La verdad, no tengo en mente la según yo, es grandecito, sí, casi de una pared completa, y es un cuadro, pues, blanco. Por eso serían los de Rocco también, que Rocco también tenía esos segmentos que sí son cuadros gigantescos de color. Okay. En el caso de Mario creo que era un poco más pequeño. Pero el cuadro de blanco sobre blanco es un cuadrado blanco sobre un fondo blanco, ¿no? Entonces, yo creo que la primera vez que lo haces podría ser válido. El asunto con el arte moderno vamos, con este tipo de arte es de que se repite muchísimo, y en cada, o sea, ya lo que dijiste lo dijiste con la primera pieza. Entonces, lo que crees ya lo dijiste con la primera pieza. Es muy difícil poderlo decir de nuevo. No es un Rembrandt, que cada Rembrandt en cada pieza nos regala nos regala historias, nos regala discursos distintos, nos pone a pensar en muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el discurso se encuentra dentro de la obra. ¿A qué vamos con esto del discurso? Tú puedes encontrar una estatuilla, de barro, de piedra, de hace 3.000, 4.000 años, y generalmente esas estatuillas no vienen con un discurso al lado, no vienen con una tablilla que te explique y que te diga, no. Este objeto te habla ya per se, te habla de su cultura, de las motivaciones, de todo, sobre el artista, ¿no? Lo magnífico que hemos encontrado en las cuevas, esa calidad de línea que tienen tanto las de aquí de Baja California como las del Cantábrico, te hablan de una cosmogonía de a quien los pintaron. Y creo hasta ahorita que no han encontrado un escrito de algún curador al lado de la obra para poder disfrutarla. El arte debe ser universal. Si tú tienes tú debes ser capaz, es universal y a la vez es muy personal, porque cada quien tiene una experiencia distinta frente a una obra de arte. Tú cuando estás frente a ella, tú lo reconoces porque tienes una... Hay contemplación, hay un goce estético. El trabajo del curador es... tú encuentras un discurso dentro de la pieza. Y si conoces más sobre arte, puedes encontrar entonces las múltiples capas detrás de ello. Por ejemplo, Caravaggio. Tú ves un bodegón de Caravaggio, puedes reconocer su estructura, puedes ver algo de discurso sobre eso. Pero una vez que lo contemplas en contexto, y una vez que te das cuenta de toda la serie de simbolismos que tiene un bodegón de Caravaggio, te puedes dar cuenta que era toda una crítica a la institución eclesiástica. Sí, sí. Y para eso necesitas entonces al crítico y al curador. Así es, para ese tema de las distintas capas de discurso, yo precisamente me vino a la mente pues la Capilla Sixtina, ¿no? Y la gran pintura que adorna el fondo, que es el Juicio Universal, en donde por una parte pues se utiliza Miguel Ángel los símbolos clásicos de la Biblia, también rediseña personajes, pinta un Cristo distinto al que se pintaba, y luego aparte va escondiendo a todos sus enemigos básicamente. Exacto. Y al Papa y a él mismo y en los personajes, y va jugando bromas y le tira mala onda a la raza. Entonces, se burla un poco, pero tal, ¿no? O sea, tienes diferentes capas de que se pueden interpretar. Tiene diferentes capas, claro. Tiene guiños, tiene los artistas, los grandes maestros te van dejando pistas de repente, ¿no? Tú cuando ves, por ejemplo, un cuadro de Rembrandt, La Ronda Nocturna, por ejemplo, uh-huh, te vas dando cuenta una vez que lo analizas. Primero tienes ese golpe de vista, ¿no? En el que tú estás, cada pintura, cuando observamos una pintura, si en no vivo, te paras a ver los que estás muerto por dentro, o sea, son cuadros que... Sí, a pesar de la fotografía famosa de que sale este grupo de jóvenes con los celulares, ¿no? Frente a la Ronda Nocturna. Es que están muertos por dentro, pues, claro. Mantengo mi... Exacto, pero sí, digo, si estamos abiertos a la experiencia estética, tú te puedes dar cuenta cuando ves un cuadro de Rembrandt que no solamente tienes, no solamente vas a ver la destreza de otro ser humano al hacer y al interpretar esto. Toda obra de arte es una interpretación de la realidad. Y aquí me gustaría poder más adelante leer algunas notas sobre un... incluso las que aparecieran autor. Que pueden ser no interpretaciones, sino realidad per se, ¿no? Como el caso, o sea, una fotografía, ¿no? En donde, pues bueno, ahí está tal cual. Pero, sin embargo, incluso a ese nivel hay una interpretación del fotógrafo, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí. Además de que toda la fotografía, no hay fotografía que te tome... esta fotografía tiene un filtro de percepción. Gracias a Dios, gracias. Entonces, no, y claro, no, y más por los filtros de ahorita. Sí, no, pero hablamos de este filtro a partir del autor. Finalmente, la forma como lo ve el fotógrafo es una forma única, ¿no? Hay un autor del siglo XIX de Jalisco que se llama Evaristo Padilla. Él hizo una serie de criterios en un documento que hizo a finales del siglo XIX, fue por 1870 y algo, y me parece, me lo traje porque va muy, muy al tema por lo que estamos comentando sobre el discurso, porque finalmente en la obra de arte debe ser donde se conjunta tanto la idea, sí tiene que haber discurso, sí tiene que haber un concepto, por supuesto, de otra manera se puede convertir en decorativo y no. Debe haber un discurso, debe haber un concepto, pero también debe de reunir estos problemas de estructura, esta capacidad de una persona para poder cambiar la materia o el tiempo, en donde se desarrollen sus habilidades humanas, ¿no? Que es lo que no vemos en el ready-made. El ready-made es, como su nombre lo dice, el ya hecho. Yo lo que sí encuentro muy cuestionable, yo creo que hay instalaciones buenas y malas, creo que hay performances buenos y malos, videos buenos y malos, pero el ready-made me parece completamente carente de todo lo que debe hacer al arte arte. El ready-made es poner una escoba recargada en una pared, una bocina, un ventilador en un museo, y por el hecho de llevarlo a un museo creer que ya es arte. No pasa por ningún problema de estructura, no resuelve absolutamente nada, y está relegando su función completamente al texto curatorial. Y suelen justificarlo exactamente, ¿no? Con el tema de curatorial, les digo, con añadirles un discurso un poquito superpuesto, es decir, este ventilador pues representa los vientos de cambio de la revolución. Sí, que y es una crítica al status quo, o sea, pues, todas son críticas, todas son, o sea, ya es un discurso de hecho ya gastado. Aquí hay una obra de arte es idea y es producto, es la conciencia de la factura. Veamos estos puntos que toma Evaristo Padilla. Esto viene en un libro del maestro Arturo Camacho que acaba de sacar. Es un libro recomendadísimo, la verdad, que habla del quehacer del arte cultural y de la enseñanza en Jalisco del siglo XIX. Y mira, me gustaría hablar de estas nociones. Uno, el arte es uno y son varias las formas que reviste. Dos, la cualidad constitutiva del arte es expresar lo invisible de la idea. Estamos tomando en cuenta que él está diciendo esto casi 10 años antes de que Gauguin hiciera su visión del sermón. Gauguin, cuando empieza cuando tiene este cuadro, él te habla de pintar de la memoria, ¿no? Y aquí Evaristo lo dice unos años antes. La forma se dirige a los sentidos y la expresión. La forma se dirige a los sentidos y a la expresión, al espíritu, para engendrar en este un pensamiento, un sentimiento que lo afecte y lo eleve. 4. El objeto de las artes no es la ilusión. Este punto es importantísimo. Lo bello no existe en las formas, sino en la idea. La última, la imitación demasiado real de la naturaleza no equivale a la perfección en el arte. Estos puntos son revolucionarios para su época. Y de aquí es donde nos... por un lado, tú podrías afirmar, bueno, si lo importante es la idea, vámonos al arte conceptual. Pero no, o sea, finalmente estamos cazando dos cosas. Sí se está buscando elevar el espíritu a través del arte. Sí se está buscando una idea. Se está buscando esto funciona. E incluso te habla de que la imitación demasiado... Perfecta, precisa. Perfecta, no debe ser el objetivo del arte. Además de que esto lo vemos ya también en el siglo XIX, porque en el siglo XIX recordemos que sale el daguerrotipo, la fotografía, y ya no era necesario tener ese registro de la realidad. Esto libera el arte, que fue muy benéfico, porque ahorita lo que tenemos es una mezcla impresionante y bellísima, pero por otro lado nos llevó a los riesgos que tomó el arte del siglo XX, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, vamos a ir a un corto comercial para regresar, porque este tema me interesa. Vamos a hablar de cómo nace el movimiento impresionista, ¿no? Que precisamente pues se atreven a desafiar algunos cánones, digamos, muy precisos de las academias formales de París. Para preguntarnos tú y yo, José, si no estamos siendo nosotros soberbios al querer establecer estos parámetros, cuando realmente lo que debe de buscar el arte, pues, es precisamente liberar, y tú y yo no estamos cayendo en un pecado, ¿no?, de soberbia intelectual o artística. Vamos a hablar de eso después de este corte comercial. Recuerda que está viendo Fuera de Serie, miércoles de arte, aquí por supuesto en Radio Noticias 1070. ¿Qué es lo que tienes que decir al respecto? Mándanos una nota de voz a través de WhatsApp 3319-232409. En dos ocasiones ha sido robada la obra El Grito de Edvard Munch. La primera ocurrió en 1994 cuando dos hombres, colgándose por una ventana del Museo de Oslo, simplemente cortaron el cable que unía el cuadro a la pared y se lo llevaron. Tardaron 50 segundos en hacerlo y además tuvieron el detalle de dejar una nota donde ponían: "Gracias por la falta de seguridad". A los 4 meses fue recuperado por la policía. Regresamos a Fuera de Serie. Estamos en Fuera de Serie. El siguiente robo de la obra El Grito de Edvard Munch fue en 2004, pero en esta ocasión fue a plena luz del día y a mano armada, llevándose también el cuadro de la Madonna del mismo autor. Esta vez los cuadros estuvieron desaparecidos durante 2 años hasta que fueron de nuevo recuperados por la policía, aunque por desgracia El Grito se encontró ligeramente dañado. Desde entonces las 4 versiones del tan famoso grito están bajo extrema vigilancia. Bienvenidos de vuelta a Fuera de Serie. Yo soy Francisco García Pimentel. Hoy es miércoles de arte y estamos con José Parra, artista plástico, discutiendo un tema que la verdad que ha sido sumamente interesante, porque hemos hablado de cómo existen parámetros objetivos para valorar lo que es arte y distinguirlo de lo que no es arte. Pero quiero, para continuar, pues traer a colación la historia, famosa historia, muy conocida historia, del grupo de los impresionistas de París, ¿no? Los impresionistas, que eran un grupo de pintores liderados por Claude Monet, que estaban Pizarro, Degas, Renoir, Cézanne y otros, que hoy son famosísimos. En su momento empezaron a hacer estas pinturas que se ven como borrosas, así, no son tan precisas, no son muy realistas, sino son un poquito como que desdibujadonas, así, ¿no? Se ven las plastas, se ven los trazos, y que en su momento, pues al principio fueron consideradas malas, eran basura. Y estaba el gran salón del Palacio de Louvre, en donde la Academia de los Pintores sencillamente no quería exponer a estos pintores y no les daba entrada porque no cumplían los parámetros que ellos habían establecido para lo debería de ser la pintura, ¿no? La pintura clásica o la pintura digna de estar en el Museo de Louvre. Entonces, este grupo de pintores, pues medio se hartan, se juntan, se empiezan a apoyar mutuamente, mandan a volar en un principio, aunque luego regresaron al Museo de Louvre, montan una galería prácticamente en la calle de enfrente, ponen sus pinturas, empiezan a cobraban un marco la entrada para sus exposiciones y empiezan a lucrar con un arte que los expertos de la época consideraban como una basura, ¿no? Y entonces, a pesar de esto, pues empiezan a ser muy populares y desarrollan todo un movimiento que vino a cambiar por completo la cara y el rostro del arte, para bien y para mal. Ahora, no estamos cayendo, José. Te digo José, pero José, ¿verdad? José, sí. Sí, como José, perdóname. José, en este mismo pecado, quizá de soberbia artística intelectual, al querer establecer estos parámetros y dejar fuera, digamos, al urinario de Duchamp, cuando pues ¿quién somos nosotros? ¿No, no estamos cayendo en ese mismo riesgo? Mira, yo creo que, como comentamos al principio, no se trata de ofrecer verdades absolutas y decir esto sí es, esto no es, a pesar de que yo acabo de afirmar de que, bueno, en mi caso, el ready-made no entra en ninguno de los categorías, de ¿no? las categorías, definitivamente. Porque no implica ni distribución del espacio, ni vamos, no implica un pensamiento, un proceso artístico, un proceso per se, ¿no? Exacto. El arte, finalmente, ahorita como estamos viendo en estos en este documento del siglo XIX, es libertad. Lo que los impresionistas buscaban era libertad. Ellos querían la libertad de poder jugar con la luz. Muchas veces interpretamos los impresionistas como esta serie de pinceladas que de lejos se ve, se puede componer mejor la imagen, pero no, finalmente el impresionismo es luz. Eso es lo que tanto que, por ejemplo, Monet tenía estos cuadros en donde retrataba cómo incidía la luz en unos montones de paja a distintas horas del día. Esa era la preocupación de los impresionistas. Muy genuina. Lo que pasó en aquel entonces con ellos es, de hecho, muy similar a lo que está pasando ahorita. Sí hay una... porque finalmente fue un grupo de artistas que tenían otra serie de otras preocupaciones distintas a las que tenía el establishment, de las que tenía el arte a nivel institucional. Ahorita, en el siglo XXI, el arte a nivel institucional es el arte de la Tate Gallery, por ejemplo, ¿no? Es lo que vemos en la Jumex o lo que vemos en el MACO. Es el arte institucional. Ahorita lo que estamos haciendo los artistas figurativos es reunirnos en proyectos. Y estamos, exacto, pero estamos abordando el arte figurativo con nuevas... Muy bonita esa, ¿no? Sí, no, pero está abordando todo con nuevas preocupaciones, porque el arte figurativo nunca va a ser igual. En ninguna... Tuvimos arte figurativo por siglos, y este arte nunca se... no se repetía. No trasciende, ¿no? Me refiero a que el arte figurativo desde los griegos fue un arte figurativo que no se repetía. Siempre ofrecía nuevas preocupaciones, siempre ofrecía nuevos temas, nuevos... no, es inagotable. Ahorita estamos abordando el arte figurativo desde otra óptica, de la óptica del siglo XXI. Independientemente del tipo, digo, en el caso de un servidor que tiene algunas figuras medio temporales, pero aún así las preocupaciones y todo son actuales, ¿no? Ahora, lo que estamos ofreciendo aquí son simplemente criterios. La persona que va a un museo, la persona que compra, el arte es libertad, pero el arte también es libertad, es emoción. Hay una experiencia estética, hay contemplación, pero el arte también es inteligencia. Hay un goce cuando sabemos que la persona al otro lado, que el realizador, no se está burlando de nosotros. Por eso a veces cuando terminamos de ver una película, por más grotesca a veces que sea, o cuando vemos un cuadro que puede ser grotesco, termina la experiencia y nos quedamos con un sabor de boca impresionante, porque nos damos cuenta que es una película inteligente, o nos dimos cuenta que es un cuadro inteligente. Ya ese cuadro, esa forma de arte, está apelando a otras, a otros niveles de nuestra conciencia humana, ¿sí? Por eso me parece muy arriesgado algunos de los vicios que estamos teniendo ahorita en el arte actual. Me parece que uno de los vicios que no permiten ese diálogo inteligente entre espectador y creador es, en primer lugar, la producción en masa. Creo que el arte no se puede producir en masa. Y otro de los vicios que me parece peligroso, el arte no se hizo para especular. Hay mucha gente, ahorita nos están escuchando tal vez algunos coleccionistas, y yo lo que me gustaría decirles es: compren lo que les guste. Compren lo que apele a su inteligencia y a su gusto. ¿Por qué? Porque si aquel objeto de arte les gusta a ustedes, es probable que le guste a 100 personas más, ¿sí? Y ahí es donde van a encontrar el valor de reventa, digamos. Y si es que lo quieren ver como inversión, pero un cuadro no se debe comprar por inversión. Finalmente, un cuadro te lo compras para quedártelo para toda la vida, ¿no? Entonces, no comprar porque el curador, porque el museo, porque el asesor les dijo que eso era bueno o no era bueno. Finalmente, un asesor, un curador, te va a dar herramientas para que tú decidas, ¿Sí? Y precisamente creo que de eso se trata esta conversación de hoy, de poder dar herramientas para poder para que cada quien saque sus conclusiones. Sí, y tener cuidado, ¿no? Porque si compras un timo para venderlo, pues entonces... Tú te conviertes en timador, claro, es un robo. Sí, ahí es una cuestión ética también, claro. Sí, no, que hay mucha gente que lo... Pues la verdad es apasionante este tema, ¿no? Y luego hay un tema posterior que quizás sea para asimilarlo en otro momento, quizá en otro programa, que es ese punto exacto en donde se cruzan el arte con lo cotidiano y las cosas utilitarias. Me refiero al tema de la moda, al tema del diseño gráfico, al tema de la técnica, de la industria, etcétera, en donde, bueno, hay cosas que uno puede decir, caray, esta, qué sé, computadora tan bonita, pues es un obra de arte, o esta corbata, mira, o este saco que hizo, no tengo idea, ¿no? Para ver hasta dónde la definición de arte puede expandirse o puede contraerse según estemos pues estableciendo parámetros y para qué. Lo que hemos hablado hoy, estamos hablando de arte 100% no utilitario, sino en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Sí, ofreciendo algunos criterios, ¿no? ¿Qué puedes decir? Digo, porque ahorita lo que acabas de comentar es interesantísimo. Hay en ocasiones se crean saltos, ¿no? De repente tú puedes estar en la industria de la moda y ser un Alexander McQueen, por ejemplo, que ya su producción tiene un valor artístico realmente. O puedes ser un pintor que empezó a producir en masa y pasarte a ser un artesano, que es el otro riesgo, ¿no? Sí, exactamente, pero a fin de cuentas el tema es, ¿te lo vas a poner o lo vas a poner en un museo, ¿no? El tema es una obra de arte que se crea exclusivamente para ser admirada y para transmitir un discurso, pues sí requiere, según hemos visto el día de hoy, pues ciertos parámetros, objetivos para que no nos vean la cara. Yo creo que la realidad es que en México en general y en Guadalajara en particular, hace mucha falta pues la cultura de los museos en general, la cultura de las galerías. No hay muchos buenos museos, y digo muchos por no sé si hay alguno. Bueno, al menos en la sociedad hay buenos espacios, bueno, hay espacios en donde ha habido buenos proyectos, pero el asunto está en que desafortunadamente Guadalajara no es conocido por tener una vocación a partir vamos, no tenemos un museo como lo tiene la ciudad de Monterrey, por ejemplo, ¿no? Que tiene todo un corredor de museos impresionantes. Siendo que Guadalajara es un semillero impresionante, creo que puede ser tema será un tema digno de tomar, porque si hay una apatía, y no por parte de la sociedad, y no por parte de los artistas, digo, sino por parte del gobierno, de así tal cual. A mí me parece sorprendente que tengamos espacios. Ahorita ya hay algunos muy dignos, como el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, uh-huh. Bueno, el Cabañas, pero no se ha creado, salvo por el MAS, no ha habido espacios que se hayan construido ex profeso para esto, ¿no? O el Museo de el Museo Relanguiano también, que es también como el MAS. Desafortunadamente, bueno, ahorita ya en el MAS encontramos escobas y productos de intendencia, ¿no? Entonces, y está bien. Está bien si hay alguien que logre una experiencia estética a través de ver una escoba recargada en la pared, está bien. Yo lo que pienso es de que debe haber variedad. Debe haber variedad y debe haber opciones para la gente, ¿no? Habrá quien goce enfrente de... Mira, hay un dato muy interesante que no lo digo yo, lo dice una crítica de arte que incluso defiende mucho el arte contemporáneo. Te paso en rápido el nombre, es Jane Dead. Ella tiene una estadística que en las exhibiciones de arte contemporáneo la gente tarda un promedio de menos de 5 segundos... En una pieza. En una pieza, ¿sí? 5 segundos. Claro, la vez y... Exacto. Interesante. Yo quiero ver quién que vea un Rembrandt pasa 5 segundos, por ejemplo, ¿no? O incluso una buena instalación, ¿no? Como ya lo comentamos hace... Sí, no, hay instalaciones extraordinarias. Exacto. Creo que el artista se debe ganar al espectador. Debe apelar a su inteligencia, debe apelar a su sentido estético. La obra de arte debe ser inteligente. Nunca, no olvidemos eso. Porque el observador es inteligente. No dejemos que el sistema actual juegue con juegue con nuestro nuestra conciencia. Exacto, no se burla de nuestra inteligencia. Claro, y no confundir, para nosotros mismos, yo creo, confundir ser culto o gustar del arte con ser snob, ¿no? A veces uno se encuentra, creo que todo nos ha pasado, uno se encuentra diciendo cosas que aparentemente son aceptadas o inteligentes de un cuadro que realmente no entiende o que ni te gusta, pero tú te sientes obligado a decir cosas. Exacto, es dogmático. Etcétera. Lo que tú dijiste es, a ver, el arte tiene que gustarte. Incluso, oye, a mí no me gusta Picasso. Está perfecto. Es válido que a ti no es te válido, guste. Claro. Pues se puede valorar, ¿no? O admirar el valor artístico de algo sin el hecho de que te guste personalmente. Esas dos cosas van separadas, pero tampoco al revés. Tampoco estás obligado a que te guste nada, ¿verdad? Y mucho menos cosas que son absurdas. Exacto. Hay una frase, digo, si podemos, hay una frase que dice Abrina Lesper, con la que cierra ella la conferencia pasada en Guadalajara, que me parece impresionante. Dice, ella está hablando de esta, de este fenómeno, ¿no? Dice, sigamos en esta sumisión vergonzosa y aplaudamos a la basura en los museos. Enviemos a las bienales cubetas con sangre. Alcancemos la felicidad desde la ignorancia. El poder sabrá qué hacer con sus esclavos. Caray, bueno, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esto fue Fuera de Serie, miércoles de arte. Gracias, José Parra, por estar con nosotros. Ojalá vuelvas algún día para platicar más de estos interesantes temas y ojalá usted nos dé el honor de su presencia mañana. Los esperamos. Hasta luego.